en el plano de las casas encantadas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado, visto o leído sobre el famoso Frankenstein de Mary Shelley. Esta novela, publicada en 1918 y considerada el primer texto de ciencia ficción, pone sobre la mesa la eterna lucha entre la ciencia y la ética, y si los seres humanos debemos hacer cosas simplemente porque podemos hacerlas. A escasos días de que se cumplan 200 años de su publicación, este debate parece no tener fecha de caducidad. Históricamente, en todas las tradiciones místicas y religiosas de la humanidad, se ha conocido de la existencia de seres humanos inmortales o que físicamente no podían morir. Se puede decir entonces que el ser humano siempre ha soñado y sigue soñando con ser inmortal, mientras se sigue cuestionando una y otra vez si moralmente debería de serlo o es algo para lo que todavía no estamos preparados. Mientras llegamos a una conclusión moral sobre el tema, la verdad es que la inmortalidad física es un plan que ya tiene el ser humano en su futuro. Gracias a la criogenización, el plan de vivir eternamente, o al menos ser capaz de volver de la muerte, se plantea como una posibilidad en nuestro futuro. Podemos decir que la criogenización o crionización humana es la congelación a muy bajas temperaturas de una persona que posee una enfermedad actualmente incurable. Se realiza mediante técnicas avanzadas con el fin de evitar su muerte, preservar el cuerpo y poder devolverla a la vida años después con la expectativa de que entonces se pueda reanimar y curar. En la actualidad, la criogenización no es un proceso reversible y solo se puede aplicar a personas a la que se le haya declarado legalmente muertas. Es importante no confundir la criogenización con la hibernación, puesto que en la hibernación no se produce congelación celular alguna. La hibernación es simplemente la capacidad que poseen ciertos animales mediante la cual son capaces de reducir su actividad metabólica para así conseguir que sus reservas de energía se preserven durante un tiempo más prolongado. Su temperatura corporal es baja. Su frecuencia respiratoria es inferior a la normal, pero sus órganos no llegan a dejar de funcionar y ni mucho menos se congelan. La criogenia es un tema controvertido, puesto que depende de la tecnología que potencialmente tendremos en el futuro y, por lo tanto, no es seguro que vaya a suceder así. Actualmente se le atribuyen innumerables argumentos en contra que desacreditan que este proceso es viable ahora o en el futuro. Por ejemplo, un primer problema con el que nos encontramos es el tema del agua. La mayor parte de los cuerpos de los seres vivos está formado de agua, que al congelarse, se cristaliza y daña las estructuras celulares. Algo así como si miles de cuchillos atravesasen tu célula. Actualmente se ha conseguido solucionar este problema sustituyendo el agua por crioconservantes, como el glicerol, por ejemplo, que impiden la cristalización en el proceso de congelación. Sin embargo, aunque se haya evitado la cristalización de la célula, aún queda el problema de cómo reparar los daños del descongelamiento producidos por un lado, la falta de oxígeno, por otro, las fracturas por los diferentes cambios de temperatura de forma drástica y también la toxicidad de los químicos usados. Dichos daños requerirían una regeneración total de los tejidos, que actualmente, científicamente hablando, pues resulta imposible. Frente a este cuestionamiento, los cronicistas aseguran totalmente que la respuesta está en la nanotecnología, la cual permitiría curar a escala molecular. Sin embargo, a día de hoy podemos decir que estos avances continúan siendo más materia de fantasía que de medicina real. Pero no solo existe este problema, pues si se consiguiese en un futuro lejano o cercano reparar los tejidos dañados, aún la ciencia no sabe cómo resucitar a una persona. Ciertamente, solo poseemos la tecnología para mantener viva a una persona que ha caído en coma, pero no somos capaces todavía de traer a una persona del coma y ni mucho menos resucitarla después de haber fallecido. Bueno, de todos modos, los cronicistas se muestran especialmente optimistas con los últimos avances científicos sobre preservación de células y embriones, puesto que parece ser que el primer paso hacia la crionización ya se ha dado. Por un lado, se han descubierto que existen animales denominados criotolerantes. En su mayoría son invertebrados, aunque se conoce que existen reptiles que lo hacen también. Estos animales son capaces de detener sus funciones corporales en estados de congelación durante meses, para luego volver a la vida gracias a sustancias como el glicerol. Incluso ya se ha realizado de forma artificial en laboratorio por un equipo de la Universidad de Sevilla un experimento en el que se criopreservaba una especie de gusano y se logró comprobar que después de congelarse poseía comportamientos aprendidos antes de la congelación. Otro gran avance ha sido realizado por la compañía médica 21st Century Medicine. Ellos afirman haber conseguido preservar el cerebro de un conejo después de haberse criogenizado. La técnica utilizada se llamaría algo así como ASC y permitiría mantener en buen estado las membranas celulares, las estructuras intracelulares y también las sinapsis cerebrales a una temperatura de menos 135 grados centígrados. Bueno, otro gran avance ha sido concretado por la Universidad Japonesa de Kobe, en el cual se han logrado detectar señales encefalográficas en los cerebros de gatos, después de mantenerlos durante 205 días en temperaturas de 20 grados bajo cero. Muchos defensores de la criogenización han celebrado este y otros avances afirmando que ya estamos bastante cerca de decir que este proceso es totalmente viable. Para ellos, la criopreservación, aunque posee taras actualmente, será una realidad inmejorable en un futuro cercano. Desgraciadamente, se debe afirmar que la cruda realidad en la actualidad es que el estudio en mamíferos se ha limitado al cerebro de un conejo o de gatos y que ni siquiera se ha intentado proceder a la reanimación para observar cuáles serían las consecuencias del uso de esta técnica. Del cerebro de un invertebrado al cerebro de un ser humano hay una gran distancia y de hecho muchos detractores argumentan que el problema no está en la criogenización, sino en la descongelación del cerebro, pues esta sería destructiva para la estructura cerebral humana. Sin embargo, el debate más grande que existe no es si se puede volver a despertar un cerebro, sino si el concepto de nuestra existencia se reduce simplemente al correcto funcionamiento de un cerebro o es algo externo a él. Es decir, todo lo que somos realmente, nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestra manera de amar, ¿tiene que ver con nuestro cerebro o se corresponde con algo externo a él? ¿Podría existir algo como es el alma? Incluso podríamos llegar a más y plantearnos, si son dos cosas diferentes, una vez muertos y resucitados, ¿sería nuestra alma la que retornaría a nuestro cuerpo? ¿O podría otra alma ocupar nuestro cuerpo resucitado? Los que tengan una visión más espiritual de la vida no tendrán ninguna duda con respecto a esto, pero para la ciencia esta cuestión sigue siendo completamente un enigma. Sin embargo, Para los partidarios de la crionización no existe interrogante en este asunto. Toda nuestra esencia se encuentra almacenada en nuestro cerebro. Por eso proponen que, ante una falta de recursos para congelar el cuerpo entero, al menos se pueda congelar el cerebro. Puesto que en un futuro, cuando la tecnología haya avanzado lo suficiente, se podrán escanear los contenidos del cerebro y así se podrá trasladar nuestra conciencia a un ordenador y, con suerte, en un futuro próximo, también a otro cuerpo joven y sano. Algo que por ahora tiene más de ciencia ficción que de ciencia lógica y racional al fin y al cabo. Pero eso es lo que creen. No obstante, los partidarios de la criogenización humana defienden que con la inmortalidad lograríamos conservar gran parte del conocimiento de la humanidad que se pierde con la muerte de las personas. Incluso podríamos lograr los viajes espaciales tan ansiados. O siendo algo un poco más concreto, la criogenización permitiría preservar durante bastante tiempo órganos para su trasplante. Llamados así inmortalistas, son cada vez más numerosos y lejos de tomarse esta filosofía de vida como un tema religioso, ellos afirman que es una realidad cada vez más incipiente. Para ello, no es más que una cuestión de tiempo que el ser humano le gane ese eterno pulso a la naturaleza. Quien debe vivir o morir no debe ser elegido por la naturaleza, sino por el hombre. Todo este movimiento del inmortalismo comenzó en 1962 con Robert Ettinger, cuando publicó su trabajo conocido como La prospección de la inmortalidad, y pasó a ser llamado el padre de la crionización. Ettinger promovió sus ideas a través de apariciones en televisión, y también creó su propia organización, el Instituto de Crionización, en 1967. Tuvo bastante éxito entre la sociedad porque décadas después podemos afirmar que son docenas de personas las que se encuentran congeladas a espera de un futuro mejor y cientos las que actualmente están contratando este servicio. Incluso, movido por todo este éxito de la criogenización, el contratista multimillonario David Pitzer tiene en proyecto construir en el norte de Arizona entre 30 y 40 viviendas destinadas a la ocupación de personas que volverían de la muerte tras ser criogenizadas. Sería como un nuevo hogar para todos aquellos que logren volver de la muerte. Algunas personalidades famosas ya están criogenizadas, como por ejemplo el escritor Dick Clare o el neurólogo y también psiquiatra Dr. Donovan. Es curioso también mencionar el caso concreto de Walt Disney, el cual estuvo rodeado durante años por el rumor de que sí había sido criogenizado también. Sin embargo, es totalmente falso en este caso, y el origen de los rumores simplemente se debió a que fue incinerado y enterrado en la intimidad. Por lo tanto, nadie ajeno a la familia pudo ver el cuerpo. Bueno, de todos modos, son cada vez más los ciudadanos que apuestan por este método gracias a los estupendos planes de pago, entre comillas, y la bajada de tarifa que han sufrido para hacerla más asequible a todos. Actualmente los costes oscilan entre $70,000 y $140,000, pagados por adelantados, por supuesto. No son cifras que estén al alcance de cualquiera, pero al igual que como pasó con el ordenador o el teléfono móvil, poco a poco se van haciendo más accesibles para el ciudadano de a pie. No obstante, un cuerpo tiene que pasar una cantidad de años indeterminada en criogenización, y estos costes son asumidos por la familia, que se traduce en una cuota anual suplementaria. Si volvemos la vista a nuestro país, también podemos encontrar instituciones que defienden este proceso. El Instituto Europeo de Criopreservación y ECRION es una sociedad limitada que tiene como objetivo crear en España el primer centro de investigación de criogenización, así como el primer cementerio humano de cadáveres congelados. Se instalaría junto al laboratorio biotécnico y sería una alternativa a los servicios funerarios tradicionales. Actualmente, la criopreservación no es legal en España, Pero Francisco Roldán, socio fundador del Instituto Europeo de Criopreservación, se ha convertido además en el primer español y europeo en solicitar legalmente ser criopreservado tras su muerte aquí en España. Bueno, pues tendremos que esperar unos años para ver si esa práctica que ya se realiza en Estados Unidos y en Rusia también llega a nuestro país. De todas formas, las trabas legales en España no han impedido ya que una española se someta a la criogenización. Cristina Comos se ha convertido en la primera española en someterse a ese proceso después de morir por una patología cardíaca a los 21 años. La madre de Cristina sintió tanto dolor y tanta rabia frente a un hecho contra el que no pudo hacer nada, que se negó literalmente a enterrar a su hija. En su lugar, transportó el cuerpo en avión hasta Estados Unidos para que se sometiese al proceso allí. Según declaraciones de su madre, el poder saber que su hija se encuentra criogenizada le ha devuelto las ganas de vivir. Como todo en sus comienzos, la organización, o más bien la falta de previsión, brillaba por su ausencia y no le faltó escándalos aparte de los propios por el tema que esta asociación se atreve a manejar. Hace unos cuantos de años, la criogenización estuvo en la voz pública debido a unos cuerpos que se encontraron descongelados en un cementerio de Estados Unidos. Parece ser que por falta de fondos se vieron obligados a suspender el proceso y abandonaron los cuerpos anónimamente. Todo esto afectó a la opinión pública, obviamente, cuestionándose qué tipo de tratamiento se le daba a los fallecidos. Por supuesto, todo esto se solventó y se creó su propia fundación que se ocupa ahora mismo del tema económico. La asociación se encarga de la que la mayor parte del dinero que los pacientes dan para su tratamiento se invierta en su propia fundación, cuya finalidad es garantizar que nunca falte dinero para el funcionamiento de las instalaciones y también para el cuidado de los cuerpos, incluso en épocas de crisis económica. Cuando una persona llega a ser socio de ALCOR, la asociación y centro de criogenización más importante del mundo, se le obsequia con una pulsera de uso permanente. Dichas pulseras poseen información acerca del paciente, pero no solo eso. Este utensilio se activa cuando su portador sufre alguna emergencia médica. Esta alarma hace que el equipo médico de ALCOR comience a preparar todo lo necesario para la congelación del cuerpo. El tiempo es clave en esta situación. Si no llegan a tiempo y el cerebro deja de recibir oxígeno, las células cerebrales morirán y ya no habrá posibilidad de reanimación. Cuando el cuerpo llega a la sala de criogenización, se sustituye el agua de su interior por crioprotectores para evitar la cristalización de las células. Este proceso dura unas 6 horas aproximadamente. A continuación, el cuerpo se coloca patas arriba dentro de las cámaras de nitrógeno líquido para evitar que en caso de corte eléctrico importante, lo primero que se descongele sea el cerebro. Así, lo primero que se descongelarían serían los pies y se protegería de este modo las células cerebrales de la descongelación. Para los crionicistas, lo importante es la cabeza, pues allí se encuentra toda la información, los recuerdos y la esencia de la persona en sí. Es lo prioritario a preservar. Por lo tanto, esta asociación ofrece la posibilidad de solo congelar la cabeza o el cerebro, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano, se pueda trasplantar a un cuerpo más sano y libre de enfermedad. Pero no solo se tiene en mente mantener con vida a los seres humanos, puesto que un grupo de científicos alemanes, con el apoyo de zoológicos europeos, se están dedicando a conservar mediante congelación los genes de varias especies de animales que están o podrían estar en un futuro cercano en peligro de extinción. Su finalidad es preservar la biodiversidad de las especies en la Tierra para cuando se pueda volverlas a la vida al igual que a los seres humanos. Indudablemente, el debate sobre la criogenización sigue abierto. No solo para la gente que así lo desea, sino para nuestra sociedad en general. Si la criogenización llegase a funcionar, tendríamos varios miles de personas sin familia, sin amigos y de otro tiempo totalmente lejano al actual deambulando como zombies por nuestras calles, buscando una vida a la cual ya no pertenecen. Es un tema que asusta y atrae nuestra curiosidad a partes iguales, la verdad. Es un asunto que incita al rechazo y a la vez a la esperanza de personas que esperan volver a ver a sus familiares sanos en un futuro cercano. Indudablemente, hemos cambiado la promesa de una vida eterna que nos daba la fe religiosa por máquinas que nos aseguran una vida en la tierra. Al fin y al cabo, una misma esperanza con distinto origen, ¿no creéis? ¿Debíamos cambiar el enfoque para conseguir nuestra ansiada vida eterna? En unos años lo comprobaremos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. Pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Buenas noches, compañero. Hoy nos dirigimos a un lugar donde el miedo se nota y se siente. Un lugar donde los mismos trabajadores de este sitio pasan miedo al instante, no es solamente esporádico. Como bien sabemos, muchos de los sitios donde más fenómenos paranormales o inexplicables que puede ser incluso hasta los mejores, son los que están en manos de nuestra fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Como bien policía local, policía nacional, guardia civil. Lo que pasa es que todos sabemos que por el trabajo que desempeña, pues siempre tienen que guardar lo que es un secretismo, ¿no? Y la verdad que rara vez es la que completamente hablan contigo y de una manera abierta sobre casos que le ocurre o vivencias que han tenido, ¿no? Pero esta vez ya te digo, compañero, que hemos tenido la suerte de poder hablar lo que es con unos trabajadores que pertenecen lo que es a la Guardia Civil. Y este caso nos va a trasladar a lo que es a la provincia de Cádiz. ¿Vale? Tengo lo que es un amigo mío que trabaja lo que es en el Cuerpo Nacional de la Guardia Civil. Él, obviamente todos sabemos que tienen varios destinos durante su estancia en el cuerpo, a no ser que ya cojan lo que es una plaza fija, y este amigo lo que hace es que lo trasladan a lo que es a Cádiz. Sí quiero decir que, por ejemplo, lo que es el zona o el mismo cuartel que está activo, que no es un cuartel que está abandonado hoy, me voy a lo que es a suprimir lo que es dirección y exactamente el nombre, tanto como el de mi amigo, porque la verdad sabemos que siendo del Estado y aparte que es su puesto de trabajo, no, claramente no vamos a jugar con él. Pues recibo lo que es una llamada, ¿vale? De este amigo mío. Normalmente solemos hablar cada 15 o 20 días. Y cuando una de las llamadas, pues, él iba a coger y me iba a empezar a contar que en el cuartel donde él tenía lo que era la estancia, donde él estaba destinado, empezaron a ocurrir fenómenos paranormales. Él al principio, claro, no le echaba mucha cuenta y la verdad que al principio, pues eso, como he comentado, no le echaba mucha cuenta. Poco a poco me he ido siguiendo sucediendo cosas, ya no solamente a él, sino a varios compañeros Y cuando estuve hablando con él, pues él me dijo que si yo podía, lo que era, acercarme para allá. Obviamente, yo acepté, me puse en contacto con José Manuel García Bautista, se lo planteé, y la verdad que él aceptó, y nos dirigimos hacia lo que es Cádiz. Cogimos lo que es el equipo, nos dirigimos para allá. Yo llamé a mi amigo, nos fuimos allí lo que es en la puerta de ese cuartel. Antes que nada cogimos y más o menos hiciéramos lo que es una pequeña entrevista a lo que es fuera de ese cuartel, para que nadie pudiera sospechar nada y nada, sino como si fuera una visita de un amigo normal y corriente. Perdón. Y claro, ya una vez que terminamos de hablar con mi amigo, pues le dijimos que sí podíamos acceder a lo que es el interior del cuartel, lo cual él, por lo visto, ya había comentado algo a sus compañeros, y entramos y empezamos a hacer una ronda de preguntas, ya no solamente a mi amigo, sino a los demás compañeros. Estando hablando con los demás compañeros, uno de los compañeros nos comenta que el detector de personas que tienen en la puerta, que es cualquier detector que puede tener cualquier establecimiento, que es para informarte o avisarte de que alguien ha entrado en el establecimiento, empezaba a sonar como si alguien entrara o salía. Y es que en ese momento, cuando entraba, sonaba y salía, no aparecía nadie por la puerta. Y por más que lo han revisado, no tiene ninguna anomalía ese aparato. Es más, la han sustituido, por lo que nos comentaban estos trabajadores de allí, y que seguía pasando lo mismo. Seguía sonando de vez en cuando. Muchas veces sabemos que a lo mejor puede venir cualquier aparato de fábrica defectuoso, pero este no es el caso. Ya como comentaba antes, ellos mismos lo sustituyen, no comentan nada a los altos cargos para no alarmar, porque muchas veces también, como solemos decir, te tildan por loco. Y claro, al cambiarlo, sustituirlo, como hemos comentado, sigue sonando de vez en cuando. Pero claro, esas cosas no solamente eran lo que nos estaban contando. Nos dijeron otro compañero que, estando ellos, por ejemplo, lo que es en el punto de información, notaba como si alguien, una presencia de alguien, como si alguien lo estuviera observando, y no había nadie en ningún momento. Pero es que no es solamente le ha pasado ahí, le ha pasado también lo que son en lo que es en una de las oficinas, que es donde normalmente ellos, cuando están de guardia, pues suelen tener una persona a lo mejor en el punto de información y otro en lo que es vamos a ponerle garita, pero es una especie de oficina, ¿vale? Después de hablar con ellos, empezamos a más o menos, nos iban trasladando por lo que era por la zona del acuartelamiento. Pudimos notar, tanto como José como yo, lo que fueron unas corrientes de aire y cambios de temperatura, ¿vale? Y no había, sinceramente, no había ni ventanas abiertas, ni aire acondicionado funcionando. Era, la verdad, que porque era un frío, un cambio de temperatura radical. Todos sabemos que si tú, por ejemplo, pasas de una habitación a otra, si está puesto el aire acondicionado, tú lo notas normalmente, pero claro, tú entras en esa habitación, como entramos José y yo, teníamos la temperatura normal, cuando de buenas a primeras notamos lo que fue ese cambio brusco, ¿no? De ahí nos dirigimos a lo que es a otra sala, ¿vale? Ellos más o menos nos van contando las cosas. Y después nosotros más o menos pues nos vamos dirigiendo, claro, no, nosotros decimos que nos lo cuenten, pero que tampoco nos lo cuenten del todo, porque muchas veces para no ir subvestionado, no saber ya, mira, para aquí pasa esto y queremos que pase. No, simplemente queremos con lo que es comprobar con nuestros propios ojos o intentar captar lo que ellos verdaderamente están viviendo. Nos dirigimos a lo que es otra zona de la sala, a otra sala, ¿vale? Y ahí la verdad que sí fue una experiencia que tuvimos un poquito más fuerte, porque de buena primera nosotros llegamos, ellos más o menos nos van a empezar a explicar lo que es lo que ocurría, y vemos como lo que es se abren y se cierran puertas de los archivadores, de los muebles estos de archivadores que tienen, sola, claro, José y yo nos miramos y dijimos, esto y esto que es lo que es. En ese instante es cuando empieza lo que es a comentarnos que eso era lo que nos iba a decir, que en esa misma sala, ellos estando allí, han notado cómo es el cambio de temperatura y que fuera parte, veían cómo se abrían y se cerraban las puertas. Claro, entonces decían que una vez no puede pasar, y puede pasar porque a lo mejor coloquen solamente un archivador que se abra la puerta, lo que sea, pero claro, ya es que, como podemos decir, es ya es, cada vez van a más. Y apenas de que nos contó eso, lo que es los chavales, estos trabajadores, de buena primera empezó a sonar lo que era la emisora. Y lo extraño no es que sonara, porque sabemos todos que si estás en un cuartel de la Guardia Civil, obviamente tú tienes una emisora donde ellos le van llegando información sobre accidentes, sobre incidencias que hay tanto en la carretera como en cualquier vivienda, de cualquier robo, de cualquier cosa, para que ellos se puedan dirigir a ese lugar, ¿no? Y poder salvar a esa persona o por lo menos intentar saber qué es lo que ha podido ocurrir. Pero lo extraño no fue ahí, porque de buena primera empezaron lo que son las frecuencias de esa emisora, empezaron a cambiar sola, y era como si alguien estuviera girando el botón o algo, y empezaban a saltar emisoras de un lado a otro. Ellos decían que eso también le había pasado, que claro, la primera vez era extraño, porque tú tienes una emisora fija, porque normalmente todos los cuerpos nacionales del Estado, tanto policía local, nacional, como Guardia Civil, tienen una emisora por la que ellos se comunican. Y claro, tú escuchas normalmente esa emisora, no escuchas lo que es otra emisora diferente. Y en ese momento pudimos comprobar, tanto José como yo, como estando en esa sala, que es donde está la emisora, cómo cambiaba de frecuencia constantemente. Y nos salimos de esa sala, volvimos a entrar, y la emisora estaba normalmente donde estaba para que ellos se comuniquen, y de buenas a primeras empezó otra vez a cambiarse de frecuencia. La verdad que es que eso fue un poquito impactante. Nos salimos de la sala y uno de los compañeros nos dijo que si podíamos irnos a un lugar que es más o menos un área de descanso que ellos tienen, ¿vale? Para, lógicamente, cuando estás de guardia, no es que estés dormido, pero sí un área de reposo donde suelen tener su televisión, donde ellos pueden sentarse tranquilamente en un sofá y poder leer un libro o estar con el móvil o estar escuchando música tranquilo. Y nos comentó que uno de los compañeros, que en el turno de noche, estando en ese sitio, observó como si alguien lo estuviera mirando por lo que es por la ventana. Y que en varias ocasiones pudo lo que es observar una silueta tanto delante como por detrás de la puerta. Esa silueta, vamos, en el entorno de esa silueta o fenómeno sombra indicaba que era como un ser difuminado. No lo veía con tanta exactitud, claro, pero decía que siempre estando él allí, a él le había ocurrido eso, como si alguien lo observaba por la ventana. De buena primera veía lo que era la sombra por la ventana, por la puerta, perdón, tanto por pasar por el hueco de la puerta como por delante de la puerta, la ha visto. De verdad que este compañero lo pasó bastante malamente. Por lo que hemos podido nosotros más o menos averiguar o hablar con personas que han pertenecido al cuerpo y que ya están jubilados y de avanzada edad, más o menos para saber el por qué estos fenómenos ocurren allí. Claro, obviamente siempre se le busca lo que es una explicación. No es simplemente llegar y decir, pues aquí hay esto. Intenta buscar siempre una explicación lógica y, claro, aparte tiras de lo que es de información para saber qué es lo que pudo ocurrir allí antes, ¿no? O si ha podido ocurrir algo, o de cualquier mismo trabajador que ha trabajado allí, cualquier problema que haya tenido. Y por lo que nos comentan nos han comentado, por lo visto, uno de los compañeros que tenían lo trasladaron allí, a este cuartel, y tuvo problemas con lo que era con su pareja. Los problemas seguían ocurriendo entre ellos hasta que llegó el punto que cogió y se quitó la vida y se ahorcó. Muchos dicen que pueden ser eso, ese alma o esa persona que se ahorcó, que sigue allí, son las que están provocando los fenómenos, para que los compañeros lo sepan. Pero sí nos llamó la atención porque muchos de ellos dicen que, claro, que ellos no creen que sea. Pero tenemos una foto, que la verdad que yo la he podido ver, que me la enseñó una persona, lo cual, ya digo, no lo voy a hacer pública también por respeto a su familia. Y da la casualidad que es que uno de los compañeros, que es el del turno de noche, tal como lo describe, es idéntico a lo que es a esta persona. Claro, ¿será que esa persona no ha podido abandonar el lugar o no quiere abandonarlo? ¿O que a través del sufrimiento está allí manifestándose con sus compañeros para decirle que estoy aquí? La verdad que como se suele decir, el misterio siempre nos va a sorprender, ¿no? Y no sabemos con seguridad si son totalmente los fenómenos paranormales que se manifiestan aquí completamente exacto por el, todos por este compañero, porque si me comentan una de las otras cosas que por lo visto lo han pasado. Y es que ellos normalmente, sabéis todos que tienen lo que es la emisora por la noche, están de guardia, reciben una llamada por la emisora. Una llamada por la emisora que lo que se cuela es una voz femenina pidiendo ayuda. En ese momento, claro, ellos no le echan cuenta porque puede ser que, como os he comentado antes, que se haya cambiado de frecuencia y salga esa voz. Pero lo más impactante que le por lo visto también que le pasó fue que es que después de recibir esa voz por la emisora, lo llaman por teléfono y escuchan la misma voz y pidiendo lo mismo, ayuda. En ese momento recibieron lo que era la voz de la llamada, perdón, y era la misma voz que le estaba pidiendo ayuda, ¿no? Ellos, claro, en ese momento, como os he comentado, pues se quedan un poco más impactados. Cargan el teléfono porque nadie contesta, nada más que esa voz. Ellos piensan que puede ser cualquier broma de cualquier persona. Y a los 5 minutos coges y reciben otra vez otra llamada, pero telefónica, con la misma voz, ayuda. Claro, él ya se enfada, ya empieza a decirle que está llamando lo que es un cuartel y que las bromas pues pueden salir de cara porque pueden llegar hasta una multa. Cogen y se dedican a hacer lo que es una ruta para... Tienen que hacer lo que es un circuito nocturno más o menos para controlar la zona y después volver lo que es al cuartel, ¿no? Perdón. Y de buenas a primeras, en la misma emisora del radio, escuchan como si alguien lo estuviera llamando por la emisora. Y escuchan la misma voz de ayuda. Claro, ahí ya ellos ya se sorprenden un poco más, ¿no? Y le dicen más o menos que se dirigen por la emisora a un lugar. Ellos se dirigen a ese lugar y en ese momento no hay absolutamente nadie. Todos sabemos que por la zona más o menos por donde puedes tirar de sierra o por las pedanías, pues son carreteras secundarias y son carreteras que están muy oscuras. Pero ahí no iba a quedar la sorpresa para ellos. En ese momento vuelven a recibir lo que es la llamada. Claro, ellos dicen, llaman lo que es al punto central para decirle qué es lo que pasa, que están recibiendo una identificación de un lugar y allí no hay absolutamente nada. Cuando de buenas a primeras viven en primera persona lo que es la presencia de una mujer toda demacrada en ese lugar.

si hablaban. En 1994, el ejército plantó un documento del caso en el cual se ratificaba la explicación oficial. Según la investigación, ese dicho documento, teóricamente firmado por el general jefe de la Tercera Región Aérea, Iribernegaray, y posteriormente el ministro del Aire, pudo haber sido falsificada en fechas recientes cuando el citado militar ya había fallecido, cometiéndose el delito de falsificación en documento oficial y suplantación de personalidad, por lo cual este caso de Bárdenas Reales no es ni el primero ni el último que va a seguir dando mucho de qué hablar, siendo uno de los incidentes ovnis más importantes de España. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Pocas personas en la NASA saben que la nueva nave Apolo 14 tenía programada, entre sus misiones, la primera experiencia de transmisión telepática desde el espacio. De hecho, será el comandante Edgar D. Mitchell quien, gracias a su entrenamiento en percepción extrasensorial, probará suerte. Como hombre avezado en ciencia, Mitchell ha decidido llevar a cabo esta prueba tras ponerse en contacto con el doctor Joseph Rhine de la Universidad de Duke. Rhine diseñó el protocolo de experimentos y se comprometió a evaluar los resultados. Más tarde, la Asociación Parapsicológica facilitará a Mitchell unas cuantas personas sensitivas que podrá llevar a cabo esa conexión con éxito. Las personas escogidas fueron cuatro. Por motivos de seguridad fueron denominados sujetos A, B, C y D. No obstante, posteriormente se supo que uno de ellos era sensitivo sueco, afincado en Chicago, y su nombre trascendió. Se llamaba Olof Johnson y dotado de facultades mediúmnicas. El resto eran sensitivos en nómina de la CIA. El material de trabajo utilizado en la experiencia consistía en un juego de 25 cartas Zener agrupada en grupos de 5 con los célebres dibujos de la estrella, el cuadrado, el círculo, la cruz y las ondas. De hecho, según pudimos saber, la experiencia se llevó a cabo con éxito. Mitchell emitió telepáticamente las imágenes Zener desde el vacío espacial. Lo hizo durante 6 días, no consecutivos, y en sus momentos de descanso, por supuesto. Por su parte, los cuatro sensitivos, convertidos en sujetos receptores, trataron de percibir y establecer el orden de la emisión de las 25 cartas Zener puestas en órbita. El vuelo del Apolo 14 hubo un imprevisto. Aquel 31 de enero, la salida de la cápsula espacial Apolo 14 se retrasó 45 minutos, trastocándose con ello los horarios de las experiencias. A fin de cuentas, los astronautas debían efectuar el mismo trabajo que tenían previsto hacer, aunque ahora con ellos y con menos tiempo para los descansos. De los 6 días no consecutivos que estaban previstos emitir, Mitchell solo pudo concentrarse en 4 ocasiones. Además, los horarios tampoco pudieron cumplirse exactamente. No obstante, las experiencias se llevaron a cabo desde la Luna a la Tierra tal y como se había preestablecido. El 1 de febrero, ya en el espacio, Mitchell se concentró en los dibujos tratando de visualizar con exactitud cada uno de los diseños geométricos, estrellas, cuadrados, ondas, cruces y círculos por su orden. Posteriormente, repitió la operación otras 3 veces más, coincidiendo con su periodo de descanso. Al regresar a Tierra, el Apolo 14, todos los sobres cerrados de la experiencia fueron enviados al laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. El doctor Rhine, junto a sus colaboradores, evaluó los resultados obtenidos. Después de dichos tests, fueron enviados a la Society for Psychical Research de Nueva York, donde el doctor Carl Ossis los examinó y confirmó los resultados evaluados por su colega. Se revisaron 275 ensayos, estableciéndose previamente que el resultado que podía esperarse solo por azar en cada uno de los sujetos receptores era de 40 aciertos. Sin embargo, dos de los sensitivos fueron capaces de superar sobradamente el azar, obteniendo 51. De esta forma, se demostró que la conexión extrasensorial se había producido. ¿Se trataba, sin embargo, nos preguntamos, de verdadera telepatía? Lo cierto es que al notificar Mitchell el sistema de experimentación y desajustarse el horario de la ejecución de la transmisión, se subvirtió la pureza del experimento. Se dio lugar a una manifestación fenomenológica que pudo ser más bien un fenómeno de clarividencia o incluso de retrocognición. Y es que los sujetos sensitivos nunca supieron ni habían percibido los estímulos antes de la transmisión, ya que las cartas ya habían sido expuestas con anterioridad al viaje, o bien las pudieron captar en cualquier momento del mismo. Incluso, por el desfase horario, pudieron percibirlas después de la experiencia. ¿En qué momento, pues, se produjo la conexión? Sí. Sea el que fuera el sistema perceptivo, lo cierto es que el fenómeno paranormal se produjo a 150.000 kilómetros de distancia. Lo que aún hoy desconocemos es si la NASA y los sensitivos de la CIA siguieron experimentando en esa línea y si sus resultados fueron aplicados después en operaciones militares de inteligencia. Aunque, cuando nuestro oyente escuche el expediente que le vamos a dedicar al control mental, intuirá que algunas de las explicaciones y aplicaciones que tuvo este experimento se van más allá de nuestra comprensión. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos.